castígame, castígame, castígame, castígame, castígame, castígame, castígame, castígame, castígame, castígame, castígame, castígame, pero no me dejes, no, porque sin tu amor creo que voy a morir. Castígame, castígame, castígame, castígame, castígame, castígame, castígame, castígame, castígame, pero no me dejes sin tu amor. Castígame, castígame, castígame, castígame, castígame, castígame, castígame, castígame, castígame, castígame, castígame, pero no me dejes, no, porque sin tu amor creo que voy a morir. Castígame, castígame, castígame, castígame, castígame, castígame, castígame, castígame, castígame, castígame.